kami dari Mixer Lembata, DJ Trouble dan DJ Plum Style mempersembahkan musik untuk Anda. Si, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu milagro ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Lembata DJ Party. Tú eres el engaño, yo soy yo neta. Me voy acercando, yo ya armando el plan. Solo que me celos y así le repuso. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos los sentidos van viviendo más. Este rato malo es el engaño duro. Gracias, gracias, gracias. Tú sabes que te diga cosas al oído. Te quiero si lo sabes conmigo. Ladies and gentlemen, please welcome DJ Klum Style on the mix.